Ecos de la Memoria. Tú, ¿dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida. ¿Dónde estarás? ¿En qué boca mi nombre se olvida? Se me parte el corazón por la desesperación de estar pensando en ti. Qué tristeza recordar y en mis lágrimas ahogar los besos que te di. Tú, ¿dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida. Cuéntamela, aunque tenga que odiarte después. Si te ofende mi voz y te duele mi amor como el tuyo me duele a mí, te juro que jamás, jamás preguntaré ¿dónde estás? Se me parte el corazón por la desesperación de estar pensando en ti. Qué tristeza recordar y en mis lágrimas ahogar los besos que te di. Tú, ¿dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida. Cuéntamela, aunque tenga que odiarte después. Si te ofende mi voz y te duele mi amor como el tuyo me duele a mí, te juro que jamás, jamás preguntaré ¿dónde está? Disfrutaron de los temas Amor, Amor, Amor, Desesperadamente y Tú, ¿dónde estás? Los tres con música de Gabriel Ruiz y letra del poeta Ricardo López Méndez, de acuerdo con el diccionario de la canción popular de Yucatán del maestro Luis Pérez Sabido. Su nombre completo fue Ricardo Alfredo López Méndez y nació en Izamal, Yucatán, en 1903. Fue poeta y publicista. A partir de 1925 comienza a escribir bellas canciones para compositores de renombre como Ricardo Palmerín y Guti Cárdenas, a quien escribe por encargo los versos del tema Nunca y otras como Quisiera y Golondrina Viajera. En 1930 crea la canción Íntimo Secreto para Alfonso Esparza Oteo. Ese mismo año ingresa como locutor fundador de la XCW. Siguió haciendo letras de alta calidad para canciones de Antonio Escobar, Manuel Esperón, Agustín Lara, Miguel Prado, Max Urbán, Pedro Vargas, Gonzalo Curiel, Mario Talavera, Huelo Rivas, Ignacio Fernández Esperón Tatanacho, José Sabre Marroquín, Paco Treviño y sobre todo para Gabriel Ruiz, a quien le escribió hermosísimos versos de temas famosos a nivel internacional como Amor, Amor, Amor, Desesperadamente, Mar, Mi Corazón Abrió la Puerta, De Corazón a Corazón, Perdón Si He Vuelto, entre otras. López Méndez también fue autor del Credo, un poema que comienza con la frase México, creo en ti. Les tenemos más música. Yo deshojé tu orgullo para amarte más. Con fuego mío tus caricias encendí y te ofrendé con besos el dolor de amar. Te supe dar todo lo bueno que hay en mí. La noche fue de pecado y virtud que se vuelven hermanos. La noche y tú se trocaron en flor y quemaron mis manos. Tu boca y yo quedamos con la tentación de convertir nuestro pecado en oración. La noche fue de pecado y virtud que se vuelven hermanos. La noche y tú se trocaron en flor y quemaron mis manos. Tu boca y yo quedamos con la tentación de convertir nuestro pecado en oración. De corazón a corazón, con la mayor sinceridad, oye mi confesión de amor que solo tú sabrás, para adorarte solo yo, para quererme solo tú. Qué locura querer así, tú en mí, yo en ti, muriendo de amor, con mi dolor hecho verdad, con tu verdad hecha dolor. Hoy que habré de partir sin que pueda llorar, en donde quiera he de pensar en ti, con la esperanza de tornar de corazón a corazón. Te digo que te quiero. Thank you. esperanza de torna, de corazón a corazón te digo que te quiero, te quiero, te quiero. Ecos de la memoria. Noche que murió entre tus brazos, que se sigue muriendo con ansia de aventura. Noche que se quema en mi sangre y entre sombra y recuerdo envuelve al pensamiento. Noche en que tuve tus besos, mi como tuyos los míos. Vida, detenerte quisiera dentro de mí. Noche que no llegue el olvido, que haya siempre un latido de amor en su corazón. Noche, tu perfume seda de una canción. Escucharon Tu Boca y Yo con David Lama y el trío Janitzio, De Corazón a Corazón y Noche con Lupe Silva, las tres con letra del poeta Ricardo López Méndez. Para cerrar con este autor, disfruten de Íntimo Secreto con música de Alfonso Esparza Oteo, con las hermanas Hernández y la orquesta de Rafael de Paz, así como Nunca con música de Guti Cárdenas, con Sonia y Miriam y la orquesta de Chucho Ferrer. Secreto de un amor que no confesaré, historia del ayer que pudo ser eternidad, pecado en floración, los ojos que adoré, los labios que besé al palpitar de una pasión. Jamás olvidaré lo que en mi vida fue, aquel divino amor que

Fue músico, compositor y arreglista. Estudió composición y guitarra en el Conservatorio de Música de Mérida. A partir de 1936, actúa con el conjunto de su padre en programas musicales de la XEFC. En 1938 se establece en la Ciudad de México y trabaja como copista, transportador musical y arreglista orquestal en la XEW. Ahí da a conocer canciones que alcanzan mucho éxito, como Serenata Tropical, que fue muy famosa con Los Tecolines, y Sé Muy Bien Que Vendrás, que llevaron al disco artistas famosos como María Luisa Landín. Escribe numerosos arreglos para orquestas y conjuntos. En 1978, el Ayuntamiento de Mérida le otorga la medalla Guti Cárdenas. Antonio Núñez Manzanero falleció en la Ciudad de México en 1997. Hoy tengo el gusto de saludar a nuestro colaborador Marco Antonio Versunza León. Marco Antonio, en este tercer programa de homenaje a los artistas yucatecos, ¿nos podrías platicar acerca de las aportaciones musicales de Ricardo López Méndez y Antonio Núñez Manzanero? Hablar de Ricardo López Méndez es hablar de una obra literaria de México, ya que entre sus facetas tenía ser poeta, ser escritor. Como letrista le puso sus versos a música de Guti Cárdenas, de Esparazauteo, de Tata Nacho, de Agustín Lara, de Gabriel Ruiz, de Gonzalo Curiel, de José Sabre Marroquín, de Juan García Esquivel, y en sus últimos años a música de Eduardo Magallanes. Como escritor, he comentado que hacía guiones para teatro y cine. A finales de los años 70, principios de los 80, regresa a vivir a su tierra, Yucatán, y pone una estación radiodifusora de frecuencia modulada, donde tuve la oportunidad de que nos presentara un disco en el año de 1982 de nuestra rondalla del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Todo un caballero. Además, es creador del credo México Creo en Ti. Todo un personaje de la literatura mexicana que se dio al mundo. Don Ricardo López Méndez. Hablar de Antonio Núñez Manzanero es hablar de un músico, arreglista, compositor, copista. Entre sus más conocidas canciones se encuentra Serenata Tropical, grabada por la orquesta de Xavier Cugat, por la rondalla tapatía con la voz de Marco Antonio Muniz. Su otra canción, Sé Muy Bien Que Vendrás Hacia Mí, grabada por la orquesta Románticos de Cuba, entre otros grandes personajes. Yo tuve la fortuna de tener una agradable amistad con su hija y con su yerno, Keno Guerrero, en paz descanse. Keno fue bajista de la famosa banda Bandido de los 70 y después bajista de Armando Manzanero, del grupo de Arturo Castro. Esta es mi experiencia de la historia musical y familiar, de los recuerdos que tengo de don Antonio Núñez Manzanero. Muchas gracias, Marco, por tu comentario. Escuchen dos de los más célebres temas de este compositor: Serenata Tropical con Los Tecolines y Sé Muy Bien Que Vendrás con María Luisa Landín y la orquesta de Rafael de Paz. Nostálgico padecer. No podré jamás olvidarte. Sueño con la dicha vivir de otro. canción nacida del corazón. Ecos de la memoria. Nuevamente vendrás hacia mí. Yo lo aseguro, cuando nadie se acuerde de ti. Volverás y otra vez hallarás en mi ser el consuelo para tu dolor, y otra vez volverá a renacer nuestra felicidad. Y nuevamente vendrás hacia mí, yo lo aseguro, cuando nadie se acuerde de ti. Tú volverás cuando estés convencido que nadie en el mundo te puede querer como yo. Y tú vendrás a buscarme, sé muy bien que vendrás. Nuevamente vendrás hacia mí, y yo lo aseguro, cuando nadie se acuerde de ti, tú volverás y otra vez hallarás en mi ser el consuelo para tu dolor, y otra vez volverá a renacer nuestra felicidad. Y nuevamente vendrás hacia mí, yo lo aseguro, cuando nadie se acuerde de ti, tú volverás. Cuando estés convencido que nadie en el mundo te puede querer como yo, tú vendrás a buscarme, sé muy bien que vendrá. Seguimos ahora con Güelo Rivas. Jugando póker y sorbiendo ron, pero apostando siempre con el corazón. Jugando póker y sorbiendo ron, pero apostando siempre con el corazón. Yo tengo póker y tú tienes pool, esta vez pierdes y te gano yo. Todos los besos que pusiste tú, con una apuesta de tu corazón. Ahora es corrida la que tengo yo, si gano el juego perderé tu amor. Pero tú ganas porque tienes flor, símbolo exacto de tu dulce amor. Jugando póker y sorbiendo ron, siempre con el corazón. Jugando póker y sorbiendo ron, pero apostando siempre con el corazón. Y regresemos de nuestra ilusión. Si tú me quieres, yo te adoro a ti, eres la dueña de mi corazón. Jugando póker y sorbiendo ron, pero apostando siempre con el corazón. Jugando póker y sorbiendo ron, pero apostando siempre con el corazón. (Risa) con el corazón, jugando póker y sorbiendo ron, pero apostando siempre con el corazón, jugando póker, sorbiendo ron. Escucharon la guaracha jugando póker y tomando ron con Los Cometas, de la autoría de Huelo Rivas, cuyo nombre completo fue Manuel Rivas Ávila. Fue cantante y compositor. Nació en Mérida, Yucatán, el 18 de febrero de 1913. En 1921, su familia se establece en la Ciudad de México. Desde finales de los años 20, participa en programas de radiodifusoras como XEAL, XEW, XEFO, XEFX y XEB. En esta última, en programas radiofónicos del Cancionero Picot, con la orquesta de Rafael Hernández, con quien, por cierto, tuvo una destacada colaboración en discos. En 1937 da a conocer su bolero Quisiera ser golondrina, que posteriormente fuera interpretada por famosos artistas como El Negro Peregrino y su trío y Los Montejo. Participa en las películas Eterna Mártir y Conga Roja de 1943. En 1952, dos de sus mejores canciones, Cenizas y Llegaste Tarde, alcanzan fama a nivel nacional e internacional. También es autor de Volverás a mí, Un problema, Como golondrinas, Vuelves a mí, Con las alas rotas, Mi Yucatán, esta última con letra de Luis Pérez Sabido. En 1970, José José lleva su canción 2 al Festival de la Canción Latina y al Festival de Tokio. También es de su total autoría la guaracha Jugando Póker y Tomando Ron. Les tenemos dos canciones de Huelo Rivas. ¿Qué será si vuelve a buscarme un día? Y encuentras vacía mi vida de ti, y estén tan cerradas las puertas de mi alma que ya ni con llanto las puedas abrir. ¿Qué será si encuentras una eterna noche sin luna ni estrella? Tu ausencia tendió, y al buscar no encuentres siquiera un reproche que salga del fondo, que salga del fondo de mi corazón. ¿Qué será si llegas a encontrar el nido convertido en ruinas? ¿Qué dirán tus ojos al hallar despojo de mi gran querer? Sabrás que mis besos, como golondrinas, buscando otros labios errantes se fueron para no volver. ¿Qué será si llegas a encontrar el nido convertido en ruina? ¿Qué dirán tus ojos al hallar despojos de mi gran querer? Sabrás, sabrás que mis besos, como golondrinas, buscando otros labios errantes se fueron para no volver.

amor la herida que de tu alma no podrás borrar. Ecos de la memoria. Quisiera ser golondrina para llevarte mis dulces trinos bajo el alféizar de tu ventana. Quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca frente casta y serena por la mañana. Quisiera ser una fuente límpida y clara que acariciara tu hermoso cuerpo de rosa y nata. Y quisiera ser la flor que tú fueras a cortar para que en tus lindas manos poder besar. Quisiera ser golondrina para poder tenerte cerca para soñar. Quisiera ser golondrina para poderte arrullar. Quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca faz. Lo que yo sufro cuando no estás. Quisiera ser golondrina para poderte arrullar. Quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca faz. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. El tema final es Dos de Huelo Rivas con José José. ¡Hasta luego!